Focus. Chavito, ¿qué te deja hoy el triunfo de Rosonero? No, creo que jugamos bien, nos plantamos al juego que podíamos jugar, o sea, arandar a hacer el juego, a hacer ancha la cancha, y nada, creo que jugamos bien. Bueno, desde un primer momento la idea fue esa, ¿no? Abrir la cancha, jugar, y lo pudieron hacer. Sí, sí, era pararnos bien, hacer rodar la pelota y tratar de jugar al juego, al fútbol que hacemos nosotros. Era una de las claves también aprovechar la velocidad de arriba. Bueno, vos por momentos no te pudieron parar. Sí, en sí es tratar de tirar las largas, porque tenemos delantero rápido, digamos. ¿Tenían que ganar, crees, después de lo que había sido la derrota con 12 de octubre? ¿Tenían la necesidad de ganar? Y sí, te apuntamos a tener que salir campeón en este torneo y tenemos que ganar todos los partidos. ¿Cómo lo ves al equipo? No, lo veo bien, lo veo bien. Gracias por el tiempo, Chavito, y felicitaciones por los goles. Gracias a vos. Gracias, Chavito.